Si ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar, vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida valenciana, movida valenciana, movida valenciana, movida valenciana con Vicente Armentosa. Movida valenciana. Entramos, amigos, en la segunda hora de Movida Valenciana, esa hora en la que nos adentramos en los recuerdos, en las vivencias de nuestro invitado especial a través de su selección de canciones. La hora de hoy está siendo, creo que muy esperada desde hace días ya, ¿eh? Desde que empezamos a anunciar en nuestros programas que nuestro invitado sería el periodista valenciano Vicente Bau. Tito Bau, ¿eh? Es curioso como le llamábamos Tito incluso antes de conocerle, ¿eh? Porque siempre nos ha dado una familiaridad, no sé. Yo creo que es uno de sus rasgos, ¿no? Y la ironía, ¿eh? A mí me gusta el sentido del humor. Creo que es patente en mis programas también, ¿no? Y creo que se puede llevar la información deportiva a veces, que parece muy... tenemos el concepto de muchos locutores que van chillando y dictando sentencia, y Vicente siempre va con su tono de buen humor, ¿eh? No sé si habrá sido siempre así. Vamos en cualquier caso a hacer un recorrido por su amplia trayectoria y agradecer que nuestro compañero esté aquí con nosotros en este programa. Vicente Bau, ¿qué tal? Bienvenido. Señor Albertosa, encantadísimo de estar con usted en este programa, pues de tanta audiencia, de tanto éxito, y donde han pasado tantos amigos o figuras importantes de la sociedad valenciana. La verdad que me siento muy honrado de todos los que habéis pasado por aquí, y lo bonito es que ninguno venís a hablar en principio de lo que es lo vuestro, ¿no? Venís a hablar de música, en principio, aunque es inevitable que hablemos de periodismo deportivo en este caso, ¿no? Bueno, la música es una constante, yo creo, en la vida por lo menos de mi generación. No había forma de vivir. El día era tú y la música y tú. Y sobre todo canciones que tenían todas una intrahistoria en sus entrañas, algo que decir, algo que te transmitían. Había algunas, incluso, que vamos, supongo que poder escuchar hoy en el programa, que yo no me sabía ni la letra, porque eran inglés, así, bueno, pero a mí me transmitía un mensaje X, que es el que hoy, si le parece, vamos a desarrollar. ¿Por qué interpretaba yo que esa canción era importante, sí, para mí, ¿no? Lo de la ironía y el buen humor, que en principio es lo que transmites, ha sido siempre así, siempre ha sido así. Sí, no, yo empecé, soy así. Es que no es una pose de periodista, sino que me gusta levantarme, ver una sonrisa por las mañanas. Me gusta la gente positiva, me gusta que me contagien el optimismo, y huyo como puedo del pesimismo, de la amargura, de la tristeza, porque es que es mucho más contagioso mal rollo que buen rollo, ¿no? Y quizá los que sois así, cuando, por decirlo de una manera muy llana, dais caña, a lo mejor hacéis hasta más daño incluso, ¿no? Bueno, yo francamente no sé bien medir el alcance de lo que pueda decir o escribir o transmitir. Lo que sí sé es que yo soy un periodista que lo que hace lo hace con sinceridad. Por un lado, a veces soy muy irónico, porque entiendo que estamos hablando en muchas ocasiones de deporte, de fútbol, y nos parece que sea una epopeya. Oiga, que es un deporte que juegan, como decía mi padre, 11 contra 11 calzoncillos, ¿no? Que tampoco es un tema tan trascendental para la historia de la humanidad, y hay que quitarle hierro a las cosas y poder transmitirlas con un poco de cariño. Pero luego el fútbol es sentimiento, el deporte es sentimiento. Y hay mucha gente detrás de ese sentimiento, y hay veces que cuando, como periodista, pues ves temas que no te gustan. Yo siempre he sido, como periodista, sincero. Nunca me he guardado nada. Soy un periodista insobornable. Y así nos va. Y así nos va. Que veo muchos compañeros que han hecho bastante, han hecho carrera, ¿no? más carrera que yo. Pero bueno, yo amo el periodismo, tengo que confesarlo, y tengo la suerte de tener, pues, como usted ha dicho, una trayectoria amplia. Pero es que en estos últimos tiempos, pues todo el movimiento tecnológico, las redes sociales, para mí que soy un curioso enfermizo, me tiene enamorado. Sí. Sí, me tiene enamorado, y además profesionalmente tengo que decir que multiplica tu audiencia de una forma exuberante, ¿no? Y eso es fantástico, pensar que si te leían X, de repente te leen 10 por X, ¿no? Sí. Y eso es fantástico. ¿Y te hiciste periodista buscando la información deportiva o eso vino después? No, yo he sido siempre de nano, un enamorado del deporte. Estaba todo el día haciendo deporte. He jugado a todo, incluso he sido internacional sub-21 de hockey hierba. Oh, vaya. Una vez, lo debía hacer tan mal que no me llamaron más veces. Sí, bueno, pues eso es como yo cuando digo que soy campeón de truck. Jugué una vez y gané y no he vuelto a jugar más en mi vida. Pero jugué un partido contra Polonia. Yo me he criado en Madrid, soy valenciano de nacimiento. Pero mis padres se trasladaron a Madrid y me crié en Madrid. Jugaba fútbol. Tengo que decirle que llega a jugar, ojo al dato lo que le voy a decir, iba a jugar federado en la escuela del Real Madrid, al fútbol. Creo que a partir de entonces le tengo tanta manía al Real Madrid. Sí. Pero he llegado a jugar federado porque lo hacía bastante bien. He jugado las Olimpiadas Marianistas, yo estudié en el Pilar, como portero y extremo de balonmano, siempre he sido un tío raro. Y luego el hockey hierba, ¿no? Son deportes realmente que los practicaba muy a fondo. Y el ping-pong, y siempre estaba haciendo deporte. Y escribir ha sido mi pasión de toda la vida, ¿no? Yo creo que 10 con... ¿Pero llegaste a hacer información municipal? Siempre fuiste deporte, ¿no? Bueno, no, vamos a ver. Luego sí tuve a lo largo de mi trayectoria, he tenido cargos que abarcaban más allá del deporte. He sido redactor jefe. Director, bueno, sí, aunque de un periódico. Director, pero bueno, en la casa en la que estamos fui redactor jefe de deporte, sociedad y cultura del diario Información de Alicante, con lo cual ya el abanico se amplía muchísimo más, ¿no? Conocí ahí gente de la música, por ejemplo, gente de la guitarra, cómo construía, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los que construyen las guitarras ahora. A ver, dígamelo usted. Pues espera, ¿no? Los fabricantes. Ah, sí, fabricantes. Que son artesanos, pero tiene un nombre concreto que ahora no me acuerdo, porque había un gran guitarrista en Alicante que era Rodes, que ganó el premio Francisco Tárrega de Benicàssim. ¿Por dónde nos ha salido Vicente Bau? Bueno, sí, qué bueno. Es cultura, sociedad y deportes. También abarcaba toros, que entonces era la época de los Esplá, ¿no? que eran dos hermanos de Manzanares padre, a los cuales tuve el placer de conocer. Y luego, pues, la música clásica, el Teatro Principal de Alicante, pues, bueno, pues era un conglomerado. También tuve la oportunidad en este grupo de montar la delegación de Levante en Castellón, Levante de Castellón. De hecho, el nombre viene por una sugerencia mía, porque dije, si somos Levante de Valencia, allí no sé yo si nos van a querer mucho. Claro. Y la cabecera giró a Levante de Castellón, y por lo tanto, ahí no tenía que hacer deporte, sino que había que hacer de todo, ¿no? Sociedad, política, local, cultura. Vamos a empezar a escuchar la selección de canciones de Vicente Bau. ¿Te ha costado elegir quedarte con 6? Me ha costado muchísimo. Yo tengo guardado en el salón pues una colección de CDs de toda mi época. Hoy en día lo puedes tener fácil, ¿no? Por el ordenador, pero a mí yo los miro con cariño. No tengo vinilos, que los he tenido, ¿eh? No tengo vinilos, pero tengo una colección de CDs que como salen recopilaciones y grandes éxitos, pues de todos mis grupos y los cuido como oro en paño. Dire Straits, Brothers in Arms, es la primera canción que has seleccionado. ¿Por qué? Dire Straits es, un tiempo a esta parte, quizás en los últimos 7-8 años, mi grupo de cabecera. El que llevo en el coche. Me apasiona todas las canciones de Dire Straits. Es mi compañía, es mi pareja, y por lo tanto para mí Dire Straits es totalmente indisoluble con Sonia, con mi mujer, con mi compañera, con la madre de mis dos hijos pequeños, con una señora excepcional que tiene a ver aguantar un periodista deportivo. Y realmente cada vez que suena una canción de Dire Straits me viene a la cabeza la cara de Sonia, y por lo tanto me alegra. Es como lo he dicho antes, usted transmite buen rollo, capta ese buen rollo. Entonces Dire Straits y Sonia para mí, pues en el coche solo hay un CD de Dire Straits. Thank you. are home now for me. When my home is the lowlands, and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Este año se lleva a jugar 68 partidos. Este año se lleva a anotar 5.700 puntos y 670 triples. Este año se lleva a realizar 1.203 asistencias y 144 tapones. Este año se lleva a hacer una temporada de récord. Come on. Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito. Puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. La primera canción que ha seleccionado el periodista Vicente Bau, Dire Straits. Y además, con un enfoque muy personal, ¿eh? Sonia es Dire Straits. Son mis favoritos, ella es mi favorita. Darío Esteban iba conmigo en el coche a todas partes, Sonia va conmigo en la vida a todas partes. Qué bonito, qué bonito. Fíjate. Hay una pregunta que, mira, por aquí han pasado otros periodistas deportivos, pero no, no se la he hecho. A ti te la voy a hacer porque me das mucha confianza. Y es una pregunta que puede hasta sentar mal. No, no es casi una pregunta, es casi una un pensamiento mío. Yo a veces, seguramente de manera injusta, he pensado que, digo yo, ¿por qué yo me tendría que especializar o por qué es mi vocación? A lo mejor las fallas, las fiestas o los cantantes valencianos, algo que a veces es muy selectivo y cuesta que tengan su espacio en los medios. Y digo yo, y a veces un periodista deportivo me da la sensación de que coge el micrófono y dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tiene miles de personas al otro lado solo por decir hola, buenas tardes. Esto está dicho de una manera muy gratuita, pero también os voy conociendo y ahora me intento poner en vuestra piel. Y claro, el fútbol es algo tan, generalizamos en el fútbol, ¿no? Pero claro, está en los bares, en los trabajos, es prácticamente el motor de la vida de mucha gente, la pasión. Pero también solo vosotros sabréis lo que es a veces pasar de héroe a villano y ser odiado o incluso a veces de manera también muy cruel, ¿no? No hay una barrera aquí, ¿no? Bueno, el periodismo deportivo con la nueva comunicación, con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, realmente eres un boom, eres parte del juego, formas parte inequívoca del desarrollo del día a día, te citan, interaccionas, compartes, te atizan. Sí, claro, es que te abrazan, te ensalzan. Yo estoy convencido que en todos los medios, lo que es deporte o el periodismo deportivo, es lo que tiene más audiencia en las redes sociales y, por lo tanto, los periodistas deportivos, de alguna forma, nos convertimos en referente. Para mí eso significa una cosa clara: responsabilidad. Yo estoy en las redes sociales, me entretienen, para aprender, siempre soy un curioso, evoluciono, sigo adelante, nuevos medios, me los estudio, intento progresar. Pero obviamente también las redes para mí son promocionar mi actividad periodística. Y en base a ese tema, pues decidí desde el primer día que me introduje en el nuevo periodismo, por llamarlo de alguna forma, pues yo trato a casi todo el mundo de usted, yo trato a casi todo el mundo de señor, jamás he insultado a nadie. De la misma forma que me gustan las sonrisas por la mañana cuando veo, insulto bloqueo directamente. Porque es que me hacen daño, efectivamente, ¿no? Pero tengo que decirte también que yo, por lo menos por la parte que me toca, tengo la gran suerte de que generalmente me respetan mucho en las redes sociales y ya interactúo bastante, ¿no? Incluso en el antiguo periodismo, por decirlo de alguna manera, ¿nunca has tenido miedo o has tenido una represalia fuerte por un titular o un comentario? ¿Alguna vez has...? Tuvimos que llamar, cuando era director de Super, se acercaba a la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Es súper, de alguna forma, bajo mi dirección, pues se decantó por ser muy valencianista, pero por ser también muy antimadridista, ¿para qué nos vamos a engañar? Y recibí amenazas, efectivamente, y tuvimos que llamar a la policía, en este caso al señor Castilla, que es el que coordina o coordinador de todos los temas de seguridad relacionados con, de muchas cosas en general, sí, en Valencia, pero especialmente en el fútbol, y pincharon los teléfonos para ver quién era, porque pasaba como diciendo, soy el presidente de tal peña. Yo, como director, siempre procuraba atender a toda la persona que llamara, ¿no? Cualquier persona que llama a un periódico busca a alguien, busca una voz, busca establecer contacto, ¿no? Y a veces parece que somos inaccesibles, y a mí, como me gusta que me atiendan bien, yo procuro atender bien. A veces es complejo, ¿no?, porque el trabajo te agobia. Pero bueno, si decía que era de la peña de Benetús, pues oye, pues pásamelo. Y entonces venían las amenazas, pero bueno, eso ya la policía tomó cartas en el asunto y pasaron. Y luego, pues hombre, las redes sociales son un elemento, un soporte caliente, por decirlo de alguna forma, donde cabe mucha gente y donde el anonimato impera, ¿no?, de alguna forma. Y bajo el anonimato pues se pueden decir o hacer auténticas burradas. Pero yo insisto, soy un tío feliz porque con mis seguidores o con la gente con la que interactúo, normalmente es incluso con bromas, con buen rollo, con ironía, como usted ha dicho antes, y me lo paso bien. Si yo sufriera, no estaría en las redes sociales. Bob Marley, No Woman, No Cry. otra de las canciones que ha seleccionado Vicente Bau. Hombre, para mí, Bob Marley y reggae y representa un estilo de vida cuando surgió, ¿no? Apareció de repente el reggae y nos quedamos todos conmocionados, ¿no? Flipando, ¿no? Bob Marley y Mick Lee, bueno, había mucho movimiento. Y más que transmitirte el concepto Abisinia, ¿no?, que tenían metido en la cabeza y su emperador Haile Selassie, a mí lo que me transmitía era el reggae era una forma de ver la vida, una forma de vivir. Era un cántico como la ilusión, además con mucho ritmo, ¿no?, porque tiene un ritmo que te contagia enseguida, ¿no? Era rebeldía, era luchar contra lo establecido. Y de alguna forma esta canción No Woman No Cry para mí significaba que no lo es, porque la letra viene a decir, bueno, cuando íbamos juntos a la plaza de los Town y tengo que partir, no llores mujeres, viene a decir que bueno, pues se está muriendo y no me eches en falta, pero para mí era un grito más generalizado, era No Woman No Cry, mujer no llores, y yo lo tomaba como una reivindicación para todas las mujeres, que parece mentira a estas alturas, pues es que hasta hace poco muchos países no tenían derecho a nada. Las leyes españolas también se cambiaron, como aquel que dice, hasta hace poquísimo tiempo eran en casa con la pata quebrada, y a mí tanto eso como el racismo, como el maltrato a los homosexuales, yo de pequeño al homosexual estaba prácticamente prohibido, ¿no? Si eras negro te la habías liado, si eras mujer tenías pocos derechos. Entonces a mí No Woman No Cry me subí a ese carro porque era reivindicar todo lo que yo sentía, que digamos la calle me decía que yo estaba equivocado, pero yo sentía que estaba en lo cierto, que había que estar con todos, que la mujer tenía el mismo derecho que yo y que había que pelear por las cosas. Bravo, Vicente Bau, bravo. No woman, no cry. No woman. Thank you. Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidades, paella a leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en Leliana. Estábamos hablando a micrófono cerrado con Vicente Bau, pues como ahora... La verdad es que para todos aquellos amantes del periodismo estarán disfrutando este programa también por cómo ha derivado. Hemos hablado incluso de periodismo antiguo y periodismo nuevo, las redes sociales, y cómo la hora pues ha sabido adaptarse a esta nueva función en la que está de opinador, me ha llegado a decir, a micrófono cerrado. Claro, él ahora ya no va tan en la búsqueda de la información que tan implícita debe ir al periodista, sin embargo la información probablemente le llega a él... Pero imagino que, no sé si Vicente Bau tuvo su época de reportero a pie de campo, oliendo a césped, viajando con el equipo en 1001 hoteles, y no sé si entre ellos estaría el Hotel California. Hombre, ojalá, por lo que significaba para mí. Sí que le puedo decir que fui el primer periodista en la historia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que iba todos los días a los entrenamientos del Valencia Club de Fútbol, el único y el primero. Y me ponía morado a noticias, claro, porque la gente no iba. Claro. Me pegaba unas palizas, pero al final es que entraban en el vestuario. Me recuerdo charlas con Paquito, con Buqué, con Mario Kempes. Oh, ¿llegaste a hacer amistad con jugadores? Es que estaba con ellos todos los días, con Ricardo Arias, esa era la generación, y yo estaba papel y boli en mano, que entonces era así el tema. Y era el único que había, además, por esos parajes, ¿no? Que a veces en invierno muy muy sórdidos y muy fríos. Y no sé, hay muchas anécdotas, ¿no? Sobre todo. Hay una con Kempes. Kempes es mi ídolo. Mi perro se llama Kempes. Se llama Kempes en el día a día. Mira, me lo habías dicho ya. Sí, sí. Se llama Kempes en el día a día. Cuando hace alguna trastada es María Alberto, ¿no? Kempes para mí es mi ídolo. Y tuve la gran suerte de hacer entrevistas ya como periodista, como jugador del Valencia. Y tengo una anécdota que te voy a contar, que no, es absurdo. Kempes era muy llano, muy campechano, ¿no? Y no sé qué pasó, le hice una pregunta y Kempes me dice, ¡la concha tu madre! Y yo me quedé pensando, ¿cómo? ¿Este tío? Y le pregunto, pero Mario, ¿cómo sabes que mi madre se llama Concha? Que era cierto. Y claro, luego ya vino Ricardo Arias y con su finura habitual me explicó lo que quería decir, la concha tu madre. Lo tuyo es muy bueno, la ironía y el buen humor te rodea. Yo recuerdo cuando coincidimos en Radio Sport, incluso hace años, sí. Con Julio Insa, ya me dijiste, no, Vicente Albendosa, dice, mi hijo es Juan Bau, ¿eh? Sí. Bueno, perdón, en el paritorio, la matrona, tengo que decirte que mientras va dilatando la mujer... sufriendo, por tanto, feliz pero sufriendo, y rellena la ficha y me dice, a ver, nombre, le digo, Juan, dice, apellido, le digo, wow, y no le podías poner Nino Bravo, le digo, vea, por favor, atienda a mi mujer y déjese de gaitar. Está empezando Nino Bravo, perdón, ¿sí? Tengo que decirle que yo fui vecino de su vida en la calle Bachiller. Ah, vaya, sí, sí. Cierto. Estaba ella y sus dos hijas, me parece. Él salió de la calle Bachiller destino a Madrid y no llegó a Madrid, se quedó en Villarrubia. Efectivamente. Él salió de la calle Bachiller. Enfrente del centro y al lado del colegio alemán. Vamos a escuchar Hotel California de los Eagles, porque es otra de las canciones que ha seleccionado Vicente Bau. Vamos a descubrir por qué. ¿Por qué, Vicente? Pues Hotel California, en el fondo, es una canción que encierra tristeza, porque es la historia, no es un hotel como tal, es la historia de una cárcel, pero para mucha gente en aquella época. Y el Hotel California, a los que estábamos en España, nos sonaba a casi a rebeldía, a revolución, a un canto nuevo, ¿no? California era como la tierra prometida, donde algo se estaba fraguando, donde llegaba los hippies, las flores, la alegría, fuera el mal rollo, fuera las guerras. Y de alguna forma yo me subía al caballo de Hotel California como himno de un sueño, ¿no? En España entonces eso era impensable, ¿no? Lo que estaba pasando en Estados Unidos, que además la información nos llegaba con cuentagotas, ¿no? Y es la música traspasa fronteras. Muchas veces los que practican la censura no se dan cuenta de lo que esconden las canciones. Y en las canciones encuentras pues la historia de muchos países, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí musicalmente Estados Unidos es un referente enorme y bueno, pues California parecía la tierra prometida. Nissan en Valencia es Almenar. Llévate el nuevo Nissan Qashqai desde 18.400 euros o llévate un Nissan Juke desde 12.900. Y solo este mes en Nissan Almenar ven a ver el nuevo Nissan X-Trail en exclusiva. Nissan Almenar, en Paterna, Nacional 3 y en Valencia, Tres Cruces, Avenida del Automóvil. Dones d'aigua que amaguen secrets de la Calderona. Un bandoler que recorre el Benicadell. I la reina mora que atresora la llegenda del castell de Xàtiva. Protagonistes de Llegir en valencià, paisatges de llegenda. El primer llibre, La cara del moro d'Alacant, diumenge 22 de juny, gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Ara llegir en valencià, més fàcil que mai. ¿Y alguna vez se ha desengañado Vicente Bau? Me imagino que sí, porque todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, ¿no? Pero algún presidente, algún jefe de prensa, que también nos podrías hablar tú. Ya, ya. Me hace gestos como que esta no es la canción. Sí, sí, no, sí. Pero la estoy poniendo de fondo. Ah, perfecto. ¿Alguna vez te ha desengañado algún presidente, algún jugador, algún entrenador, algo relacionado con la profesión, hasta el punto de querer abandonarla? No, jamás. Abandonarla jamás. He tenido la suerte en mi trayectoria de estar a ambos lados de la mesa, de ser periodista buscando la noticia y de trabajar como director de Relaciones Externas del Valencia y miembro de la Liga de Fútbol Profesional en la etapa de Arturo Tuzón. Es decir, he tenido una temporada que procuraba manipular todo lo que podía a mis compañeros de profesión. Tanto es así, le voy a decir, señor Alventosa, que cuando había alguna buena noticia, si era por la noche, me la callaba. Y la daba al día siguiente a las 10 de la mañana para que las televisiones les diera tiempo a montar, a las radios lo mismo, sí, fotografías, sí, sí. Y me la callaba toda la noche, esperando que no hubiera ninguna filtración. Por el contrario, si pasaba algo malo, pues procuraba que se enterase la gente a las 12 de la noche, con lo cual los periódicos de tirada nacional ya no, en sus ediciones de la Comunidad Valenciana no salía, y dos días después perdía fuerza. O sea que había su estrategia también. Pero bueno, de eso era en un lado de la baraja, en el otro como periodista jamás, jamás. Es que soy un curioso y un inquieto y un apasionado del periodismo. A mí, como pongo en mi ficha de Twitter, lo que me encanta es, me encanta escribir. Es que escribir para mí es, de verdad, desde los 10 años, escribía poesía yo en casa. Ah, vaya. Y mis hermanas me miraban como si fuera un bicho raro, que ¿sí? Efectivamente lo debía ser. ¿Cuál ha sido tu mejor etapa profesional? ¿O de la que guardas un cariño? Yo creo que está por llegar mi mejor etapa. ¡Oh, toma ya! Yo pienso, el pasado ha pasado y hay momentos preciosos, hay momentos inmensos, yo me quedo siempre con lo bueno, pero a mí me gusta el Vicente Bau de hoy en día, es el que más es el que más me interesa. Hoy en día, 21 de junio de 2014, estamos en una etapa que es igual de apasionante que decepcionante por todo lo que significa el Valencia. Es que es una cosa que igual pasas, sí, de, ¿no? ¿Cómo la estás viviendo? Pues la estoy viviendo con como viví. Lo que pasa es que ahí me tocó en primera persona. Yo viví en la transformación del club de Sociedad Anónima Deportiva siendo director de Relaciones Externas. Y te voy a comentar una anécdota. Se formó X miembros del Consejo de Administración, primer Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol. Los convoqué a todos en el club para la primera foto oficial en las escalerías de la Avenida de Aragón, 33. Cuento, me faltaba uno. Faltaba Peri Frígola, que estaba pegando una cabota en el... una becaeta en el despacho de Arturo Tuzón, y salió con una cara de sueño tremenda, y la foto la atestigua, pero justo después de esa foto nos fuimos a comer todos, el Consejo de Administración, el gerente Molina en aquella época, y yo, y nada más, fuimos a comer a un restaurante de Ramón Romero, consejero entonces, que tenía por la zona de la Patacona, y cuando acabó la comida, Arturo Tuzón se fue con su gran mano derecha, con su hombre de confianza, con el gran Melchor Hoyos. Y yo me quedé con los consejeros. No le voy a decir los nombres, pero tres de ellos me arrinconaron contra la pared y me dijeron, tú no eres el jefe de prensa de Arturo Tuzón, eres el jefe de prensa de todos nosotros. Desde el minuto uno que se constituyó el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, empezaron las puñaladas, vaya, al murciélago del escudo. Ha sido una buena metáfora. Ojo, el minuto uno, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Me surgen muchas preguntas porque realmente me gustaría hacértelas. Lo que pasa es que tenemos el tiempo limitado para escuchar las canciones, pero hay una que vamos a intentar hacerla, yo formularla rápida y Vicente del mismo modo responderla de manera contundente. A mí, personalmente, me gusta el periodismo deportivo, o sea, disfruto mucho más escuchándoos o leyéndoos, pero no deja de ser un gusto personal, cuando habláis del entramado que rodea a los clubs, a la liga, a los fichajes, pero no cuando entráis en lo deportivo. Pues este jugador se mueve mucho mejor y tiene la cintura mejor y de cabeza. Pero las dos cosas son importantes para el periodismo, para el periodista deportivo, ¿no? ¿Has entendido? Sí, sí. Hombre, yo tengo que decirte que yo respeto mucho a los técnicos, a los profesionales, a los hoy en día, por ejemplo, los preparadores físicos son científicos, hacen carrera de 5 años, una carrera de ciencias. Y yo como periodista siempre puedo tener mis gustos, me puede gustar este o aquel, pero siempre dejo que hablen los maestros. O sea, ¿a ti te desenvuelves más en lo que es la política, claro, de los clubs? Bueno, la política y el deporte. Yo no soy, como se dice ahora, un parabólico que se ve 80 partidos al día, ni mucho menos, ni lo pienso hacer en mi vida, ¿no? Yo no tengo que descubrir talentos, para eso hay profesionales, ¿no? Y yo tengo la suerte de compartir vida profesional con Paseguito, que era un fenómeno, el mejor posiblemente, descubridor de Kempes, de Miyato y de tantos otros. He tenido la suerte de trabajar a su lado y entonces un periodista ante semejante talento, o Quique Buquet también tiene un talento enorme, lo que tienes que hacer es ser muy prudente, ¿no? Entonces, sí, informar de las cosas, si te gusta o no te gusta, pero yo, ahora hay muchos jóvenes que se lo ven todo, lo miran todo, lo escuchan todo, y yo cuando estoy en casa prefiero estar con mis hijos y mi mujer y estar todo el día enganchado al fútbol, que sí es mi trabajo, sí es mi pasión, pero la vida te ofrece muchas más cosas, ¿no? Vamos con la siguiente canción, que es la que ha estado creando incertidumbre y expectación para este programa, a Vicente Bau, en el Twitter, en su cuenta de Twitter, y es que vas a contar la historia del himno oficioso del Valencia Club de Fútbol. El himno oficioso y posiblemente el más querido por el valencianismo. Una canción para el Valencia, canta Emilio Solo y la composición es de Alfonso Aguado, ¿no? Sí, sí, para la gente es Amun Valencia la victoria. Sí. Para que nos entiendan. Es una canción que nace, o la iniciativa, o surge por justo después de ganar el Valencia la final de la Copa del Rey al Atlético de Madrid en Sevilla. Ese día, en las gradas, de forma totalmente artesanal, es decir, no manipulada, las dos aficiones, incluso la del Atlético de Madrid, que estuvo muy simpática, se pusieron a cantar el Probe Miguel, que estaba de moda entonces, ¿no? Sí. Y bueno, pues se merece obviamente la manta al coy, el no sé qué, y total, acaba el partido, vuelvo a Valencia, hacemos 8.000 páginas, publicidad, vamos, la repera, y me llama un amigo entrañable, y me dice, ¿por qué no dais un recopilatorio de todo lo que se vivió allí, de todas las canciones que se cantaron en Sevilla, de ese primer título, ojo, de Cabriola? O sea, ¿por qué no hacéis un CD o un cassette, ¿no? Con las músicas. Es que entonces ya estaba el CD funcionando, pero tampoco estaba instaurado en todos lados, ¿no? Bueno, el tema era trasladar esa música o ese ambiente que se vivió. Ojo, llevábamos un montón de años sin ganar nada, uf, de Valencia Club de Fútbol. Fue duro, Fue el primer título de Super como periódico, por ejemplo, ¿no? Y mío como director de una cabecera, que fue la bomba, la explosión, ¿no? Y me llamó Santiago Pérez Manglano, un tipo estupendo, y me dijo, ¿por qué no hacéis eso? Y yo me quedé así pensando, bueno, total, que cerramos la edición del día al lado de Super, entonces estaba en la rotonda que da inicio a la Avenida de Aragón, y por lo tanto estaba al lado del bar Plaza, de la Plaza de Cánovas, y no había, pues prácticamente muchos días acabábamos ahí tomando un guintoncito, o charlando de fútbol. Bueno, Bar Plaza ha sido un centro neurálgico. Clave, clave. O es un centro neurálgico de muchas cosas, ¿no? Yo me fui tranquilamente allí, me encontré con el tristemente desaparecido Tori Navarro, ¿no? El gran hacedor de Plaza, y estaríamos comentando algo, tomando una copa, y pues como son las copas, ¿no? Yo creo que a medida que avanzaba la noche me acordé del amigo que me llamó, y yo le dije a Tony que en su día vino para hacer un vinilo y repartir un vinilo con Superdeporte, un vinilo con de Valencia Club de Fútbol. Dijo, oye, ¿cómo puedo hacer para, o a quién puedo llamar para que me recopile canciones para hacer algo, para dar algo con Super? Y Tony Navarro, con esa voz quebradiza que tenía tan auténtica, ¿no? Y tan cariñosa cada vez que la escucho, me dijo, ¿por qué no llamas a Alfonso Aguado? Y le dije, Alfonso Aguado, pues muy bien, sé quién es. Yo pensé, sé quién es. Y me dijo, no, es el de los inhumanos. Ah, pues dame el teléfono. Perfecto. Y eso hicimos. Me fui Y llamé a Alfonso Aguado y empezamos a pensar en canciones. El Pro de Miguel, el Album Valencia, la Manta Coy, We Are the Champion. Total, que para un CD no había pasta, eso estaba claro. No había pasta y había que buscar otra fórmula. Y decidimos dar un cassette de 8 canciones. ¿Qué pasa? Se nos cayeron 3 porque había que pagar derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, We Are the Champions no pudo ser. Porque había que pagar. Porque había que pagar. Y el himno del Valencia tampoco podía ser porque tenía derechos de autor. Total, que 3 canciones desaparecieron, ¿no? Y entonces Alfonso Aguado, cerebro de los inhumanos, hoy en día el capitán canalla. Capitán canalla. Alfonso Aguado. Pero en aquel entonces era el cabeza visible de los inhumanos, donde formaba parte de esa mítica banda. Fíjate tú, el representante de Belén Esteban. Toño Sánchez, sí. Que me dicen Sánchez, no, Sánchez. Era parte de los inhumanos. Pues me dijo, voy a componer una canción, a ver qué te parece. Y nos trajo la canción, ¿no? La canción se llamaba Una canción para el Valencia. Y bueno, nos gustó tanto y teníamos que rellenar tanto en el cassette, porque nos faltaban 3 canciones, y a ver qué pones. Que tengo aquí, que luego seguro que el señor Ventosa lo pasa por su cuenta de Twitter. Seguro. Tengo aquí el cassette. Esa cassette es, vamos, una cinta de cassette, señores. Creo que es la única que he visto en todos estos años de radio. Entonces, en la cara figura Una canción para el Valencia. Sí. En la cara B figura Una canción para el Valencia. En Valencia. Y también figura en la cara B Una canción para Valencia instrumental. Con lo cual, ya teníamos 3 canciones y ya podíamos completar, porque dar un cassette con 5 temas, pues hubiera quedado un poco. Claro. Nos hubiera y matado. Así nace pues el himno probablemente más querido de la afición, ¿eh? Sí. Alfonso Aguado fue el que lo compuso, creo. Sí. Y lo primero que hizo es darle la canción a una de las grandes voces valencianas de siempre, ¿no? A una leyenda, a un mito, ¿no? Recientemente aquí en el Club Diario Levante, pues lo demostró. Tuvo un homenaje muy cálido, muy estupendo, como es Emilio Solo, que fue el que la cantó, ¿no? Y así una vez lo recordamos también. Y es para mí es un himno no oficial, pero si lo tuviera que llevar en el coche junto a los Dire Straits, llevaría este himno. Corriendo en mis venas, tiene los colores de Nuestra Señora y late en mi pecho el sentir de esta tierra que nunca se rinde, que nunca se entrega. ¡Vamos! Valencia, la victoria. ¡Vamos! Es tiempo de vencer. ¡Vamos! Nos espera la gloria. ¡Vamos! Contigo allí estaré siempre, Valencia. ¡Vamos! Valencia, la victoria. ¡Vamos! Es tiempo de vencer. ¡Vamos! Nos espera la gloria. ¡Vamos! Contigo allí estaré siempre, Valencia. La tierra que nunca se rinde, que nunca se entrega. ¡Vamos! Valencia, la victoria. ¡Vamos! Es tiempo de vencer. ¡Vamos! Nos espera la gloria. ¡Vamos! Contigo allí estaré siempre, Valencia. ¡Vamos! Valencia, la victoria. Es tiempo de vencer. ¡Vamos! Nos espera la gloria. ¡Vamos! Contigo allí estaré siempre, Valencia. ¡Vamos! Valencia, la victoria. ¡Vamos! Es tiempo de vencer. ¡Vamos! Nos espera la gloria. ¡Vamos! contigo ahí estaré, siempre Valencia Bull. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, elcorcelnegro.es. Visítanos. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Mirando al mar. Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. ¡Hey, Vicente! ¡Hola, Quique! ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. ¡Claro, soy el Romario de los almuerzos! Bueno, de los almuerzos, comida, desayuno, cena... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? ¿Me pica la curiosidad? Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. Corre a por tus premios. Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Bienvenidos al nuevo centro. Un lugar donde encontrarás todas las tendencias para esta temporada. Los complementos más refrescantes. Y lo último... Lo último en zapatería. Además, también encontrarás tarot, horóscopos, cartas astrales, quiromancia... Bienvenidos a la Feria Esotérica y Alternativa de Nuevo Centro, del 13 al 28 de junio. Nuevo Centro. Era inevitable, nos falta tiempo, ¿eh? Vamos a tener que sacrificar la canción School de Supertramp, que ya está empezando a sonar de fondo. Era inevitable, con Vicente Bau. Sí. Podremos repetir, ¿no? Experiencia, ¿no? Cuando tú quieras. Genial. School simplemente para mí es Benicassin, en estado puro. En mi perfil de Twitter pongo que me encanta escribir, cocinar, la fotografía y Benicassin. De hecho, la foto de mi perfil la hice yo en un amanecer en Benicassin, posiblemente escuchando a Supertramp. Esto se me acaba de ocurrir ahora y seguramente no es la primera vez que te lo hacen. Sin pensar, Vicente, sin pensar. Un jugador del Valencia. Kempis. Un entrenador. Paseguito. Un presidente. Tuzón. Y igual que en Twitter hay que poner 140 palabras, un tuit radiado de el Valencia Club de Fútbol hoy en día. ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar? Hoy en día, yo no soy adivino, hoy en día es un poco un caos, pero yo como soy un periodista contundentemente subjetivo, es decir, formo parte, soy un murcielaguito en este mundo del periodismo, yo haré o lucharé o pondré todo de mi parte para que el Valencia tenga un buen final y me mojaré. Un buen final tiene esta hora de radio. Vicente Bau ha coincidido con Lluís Miquel. En la canción Qual se vol nit pot sortir el sol, de Sisa. Preciosa, dulce. Sisa es que es como el mago Tamarit. O sea, no se lo presentarías a tus padres por la pinta que tienen, pero son pura ternura los dos. Fíjate que esta canción es una delicia y es Gonzalo, Juan y María. María, Juan y Gonzalo. Mis tres hijos, ojo, de 27, 3 y 2 años. la conocí esta canción con el de 27 años y anteayer jueves, en la fiesta del colegio de mi hijo de 3 años, hacían una función y la canción con la que salieron al patio era esta. Es, une a todos mis hijos, por lo tanto, qué mejor que una canción de la entrañable Sisa para recordarles. Los mis hijos son fundamentales en mi vida, ¿no? Me voy a despedir del mismo modo que me ha tratado usted durante todo el programa. Ha sido un placer, señor. El placer ha sido mío, señor Alventosa. Caimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barba Sul i Frankenstein i l'home llop i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman, bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Tu també pots venir si vols.